Hola, queridos oyentes y los que estáis viendo a través de cámaras. Bienvenidos a esta nueva fase, es un nuevo programa que se llama En Perspectiva y lo iniciamos María de Selva y yo, Mariana García Alvear. Ella es madre de familia, de 5 hijos y yo también, y bueno, estamos aquí para lo que Dios quiera. María, si quieres decir algo. Pues que estoy encantada de estar aquí. Tenemos un invitado muy interesante. Nos va a contar un descubrimiento que ha hecho que seguro que nos va a gustar muchísimo a todos. Y ahora ya le damos paso. ¿Te parece, Mariana? Doctor. Buenas tardes, Bernardo Ontanilla. Él es catedrático de cirugía plástica, estética y reparadora de la Clínica Universitaria de Navarra. El tema, sobre todo, muy interesante, como decía María, hoy es algo muy novedoso e impactante, porque estábamos acostumbrados a hablar sobre la sábana santa y bueno, llevamos la inercia de lo que eso conllevaba, de las investigaciones que se hacían en una línea. Y queríamos, doctor, que nos explicara qué ha pasado, qué es lo que usted ha descubierto en la sábana santa. Muy bien, pues voy a comentarles un poco la historia de por qué yo me introduzco en el tema de la Semana Santa, porque yo desde hace un año y medio me sabía, como todo el mundo, que lo que era la Semana Santa, pero por referencias, no me había metido. Pero yo soy cirujano plástico, enfocado mucho a la cirugía de la parálisis facial, la cirugía facial, y entonces me resultó interesante. En un día dije, voy a ver cómo es la cara de la Virgen María. Estoy explicando cómo comienzo yo esto. Y entonces hice un razonamiento bastante simple y fue, pues bueno, pues si no hay concurso de varón en la generación de Jesucristo, entiendo que en la carga genética de la Virgen se transmite 100% a Jesucristo, pero en versión masculina. Entonces, si cojo la imagen que se dice, que dicen que es la de Jesucristo, que está en la síndrome, pues yo tengo que hacer la versión femenina y tengo la imagen de la Virgen María. Así de simple fue lo que mi razonamiento. Entonces, me introduje en la imagen, me introduje en los textos, bueno, empecé a leer muchísimo, y había una cosa que no me cuadraba nada, como cirujano plástico que era dedicado a la parálisis facial, etcétera, y era que todo el mundo lo daba por hecho que la imagen era de un cadáver. Entonces yo desde el primer momento yo veía que no era un cadáver al verle la cara, que era lo que a mí más me interesaba. Entonces yo le veía una demarcación de surcos, sobre todo lo veía cuando las imágenes que se hacían del VP8, que es un sistema que tenía la NASA para ver imágenes, o sea, relieves, entonces se veían claramente la formación de surcos nasogenianos. Entonces la formación del surco nasogeniano se forma por la actividad muscular facial en torno a un reposo, y que no se puede manipular. Entonces, cuando aparece una parálisis facial unilateral, entiendo que todo el mundo ha visto un hombre o una mujer con una parálisis en la calle, pues se le borra el surco, se le cae la cara, ¿verdad? Y entonces, pero lo típico es que se borran los surcos. Entonces, cuando uno tiene una parálisis facial bilateral, se borran los dos surcos. Cuando uno está fallecido o muerto, pues se borran los surcos. Y entonces, como yo veía los surcos, digo, es que no puede estar muerto, así de simple. Entonces esto fue lo que comuniqué, o sea, a partir de ese dato y pensando pues que la persona estaba viva, pues ya empecé a investigar todavía mucho más, porque no me cuadraban ya todavía más cosas, ¿no? De la postura, que después si quieren me comentamos con un poco más de detenimiento. Y entonces empecé a analizar la postura, empecé a analizar muchísimo lo que decían los forenses con respecto a la postura. Y yo cada vez estaba más convencido de que no era una persona que era un cadáver, ¿no? Sino que era una persona pues que estaba viva. Pero para eso hay que entender la síndrome. Entonces, igual doy, no sé si 3 pinceladas, por si alguien no sabe lo que sí, es la sí. síndrome. Sí, sería lo ideal, porque habrá personas que no saben de qué hablamos. Bien. Entonces, la síndrome es un lienzo, una sábana tejida de lino, tejida en espiga, típica forma de tejer una con lino en el siglo I. Que mide 436 centímetros de largo por 113 de ancho y que presenta una imagen somática de un varón entre unos 30 a 45 años en una sola de las caras de la sábana, en una sola de las caras del lienzo. En la otra cara no presenta ningún tipo de imagen. Entonces esa imagen somática corresponde con una deshidratación, oxidación de la celulosa, de las hebras, de las fibras del lino más superficiales, de manera que no atraviesa todo lo que es la hebra, la fibra del lino, sino solo 12 o 13 fibras de las 200 que forman una hebra de lino. Es una cosa como muy atípica, ¿no? Eso forma una imagen somática. Esa mancha somática que se corresponde, y hay que verla a 2 metros de distancia, si no, no se ve nada, pues se corresponde con un varón, como decía. Después también hay unas manchas hemáticas que tienen sangre premortem y sangre postmortem. Esto que estoy comentando no lo digo yo, eso está más que analizado y publicado, etcétera. Estoy haciendo un resumen. Entonces, manchas premortem y una mancha postmortem, sobre todo de sangre en la zona torácica derecha, y eso se ve muy bien porque hay un halo periférico de albúmina que se ha visto, y eso es lo típico de la separación de la fase hemática de la fase sérica de la sangre cuando la sangre es postmortem, ¿no? También hay otras manchas por quemaduras, que corresponden a distintas quemaduras que ha habido, y también hay unos defectos en la tela que se corresponden en el borde inferior izquierdo con las muestras que se sacaron para el carbono 14, y en el superior izquierdo, que no se habla mucho de él, otro defecto que se corresponde con la misma longitud que hizo un rey en el siglo X para una venta para evitar el expolio de Jerusalén. Bien, entonces esto es que hay una mancha de un anverso, o sea, la mancha somática que no se corresponde es complementaria a las manchas hemáticas. O sea, donde hay sangre no hay mancha somática, no hay deshidratación del lino, de manera que la mancha sanguínea es tanto premortem como postmortem, siempre es anterior a la mancha somática, porque si quitas un poquito de coágulo no hay deshidratación de la celulosa, de manera que los sangrados han sido anteriores a la mancha somática. Existen una serie de sangrados en forma de golpes, de latigazos, en el dorso de las manos, en el dorso de los pies. Hay unos 120 signos de latigazos, se corresponden por la forma con un instrumento que es el flagellum talliatum de los romanos, y que se cuentan entre unos 100-120 latigazos, que no se, por lo tanto no se corresponde con una ejecución judía sino romana. Los judíos solo podían latigar 39+1. Y después también unas púas, bueno, púas, sino lesiones puntiformes en la zona de la frente y en la zona de la coronilla, pues unas 60, que se podría corresponder pues con una corona, ¿no? Con una corona de púas que se le haya puesto. Y este es el resumen, muy resumen, de lo que es la síndrome de Turín, que está en Turín, ¿eh? Muy bien, bueno, y aquí, después de ese descubrimiento, bueno, de ese pensamiento en la vida y de ese proceso en usted, viene algo muy gordo, ¿no? Que es lo que usted, la cuestión que le suscita toda esta observación e investigación sobre la síndrome, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque es fuerte, como dicen hoy día, ¿no? Lo que usted promulga, lo que usted quiere, a la conclusión que quiere llegar, ¿no? O a lo que investiga. O sea, mi conclusión es que es muy sencilla. O sea, yo no pretendo demostrar nada en realidad, porque yo lo único que hago es una observación. Una observación, pues, de una persona que es especialista y que se dedica, pues, a la parálisis facial y a la cirugía facial y que conoce la anatomía facial. Entonces, los surcos nasogenianos son incompatibles, es la presencia de esos surcos con una persona viva. De hecho, hemos hecho bastantes disecciones en cadáver, pues soy profesor de anatomía, y a raíz de esto y a raíz de las críticas que también he ido recibiendo, cosa que me parece fenomenal, bueno, pues hemos ido haciendo pues un estudio en cadáver, ahora lo tengo, está en fase de revisión en otra revista, pues analizando los cadáveres que llegaban con menos de entre 24 y 30 horas de evolución, y analizábamos la cara que presentaban y la comparábamos con la foto del DNI de menos de un año y con fotos que pedíamos a la familia con menos de un año, pues para hacer una comparación de la presencia del surco nasogeniano en vida y del surco nasogeniano cómo cambia con la muerte, ¿no? Y las conclusiones, bueno, me afirmo y reafirmo, porque no solo soy yo el que lo ha hecho, sino que han sido 3 personas independientes, pues que analizan el surco premortem y el surco postmortem y se aplana, como en una parálisis facial, por otro lado. O sea, que no es un dato, por así decirlo, nada curioso. Que entonces me gustaría que lo dijera usted mismo a las personas que nos oyen. ¿Dónde está lo revolucionario de todo esto? Es decir, hasta ahora se creía que la síndrome era de Cristo muerto. Entonces me gustaría que usted lo anunciara, qué es lo que nos sorprende de esta nueva investigación. Sí, lo primero que tengo que aclarar es que yo no tengo los medios para afirmar que la persona que está presente sea Jesucristo. O sea, si hablamos de ciencia, yo tengo que estar hablando en el plano científico. Si después queremos ayudarnos de la fe, pues ya podemos hacer razonamientos, uniendo un plano con el otro. Entonces, desde el punto de vista exclusivamente científico, yo lo único que digo es que la persona que está, que la imagen somática que se representa en la síndrome es la de una persona viva, que corresponde muy probablemente con una persona que fue crucificada y que fue flagelada previamente. Y nada más, pero yo no puedo afirmar que sea Jesucristo. La probabilidad de que sea de que la imagen se haya formado de forma natural, o sea, que sea el mismo cuerpo que haya estado envuelto en esa síndrome, pues sea el de Jesucristo, o que alguien haya querido representar a Jesucristo, pues no lo puedo yo afirmar, con los medios que tengo, ni nadie, porque para hacer esa afirmación tendríamos que tener el DNA de la síndrome, que está muy deteriorado, y cotejarlo con el titular, que se me antoja bastante complicado. No sé si me explico. Entonces, todo apunta a que lo que se quiere representar, la probabilidad de lo que se quiere representar en la síndrome es una probabilidad, que lo calculó un matemático italiano, de una probabilidad que no sea frente a 260.000 millones a que sea. Pero una cosa es que lo que se quiera representar y otra cosa es que realmente sea de forma natural. No sé si me explico la diferencia. También, desde el punto de vista de la fe, hemos hablado desde el punto de vista científico. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la fe qué significa ese descubrimiento o esa puntualización que usted hace como forense. Hasta ahora se ha visto siempre que es como la imagen de Cristo muerto, que ha sido crucificado, pero en realidad, si uno se para a pensar, al resucitar Cristo, se supone que su cuerpo cambió a un cuerpo glorioso. O sea, que parece que sea más lógico que ese cambio a un cuerpo glorioso fue el que hiciera esa imagen, con lo cual estaba vivo. O sea, que tiene como mucha lógica que un cuerpo muerto no hiciera esa imagen, más bien un cuerpo vivo. Glorioso, desde la fe. Sí, pero vamos, antes de entrar en la fe, tenemos que disecar antes la ciencia. Venga, si no, vamos adelante. Vamos al techo y tenemos que empezar por los cimientos, ¿no? Entonces, una vez hecha esa observación que he dicho de la presencia de surcos, que no son manipulables, que no son simulables, porque yo puedo presentar la foto de una persona que puede estar viva y con los párpados cerrados y realmente estar muerta y viceversa. Entonces, voy a hacer entonces la crítica, o sea, el contrario, o sea, lo que todo el mundo dice que ha pasado, que es un cadáver. Y voy a ser yo el crítico, voy a poner encima de la mesa el por qué puede no ser un cadáver. Y tenía, en realidad, pues unos varios argumentos. El primero es que los mismos forenses, usted ha dicho que yo soy forense, yo no soy forense, yo soy cirujano plástico. Entonces, los forenses explican, describen en las publicaciones, en los libros de texto, etcétera, que los signos ciertos de muerte son cuatro. Uno es la dilatación pupilar, otro es la ausencia de pulso arterial, otro es la ausencia de reflejos y otro es la ausencia de respiración. Ninguno de esos cuatro signos se pueden ver en la síndrome de Turing. Por lo tanto, a ciencia cierta no se puede afirmar que es un cadáver. Uno puede decir es una prenda mortuoria y hay un coágulo postmortem. Y uno puede inducir o inferir que, por lo tanto, es un cadáver. Pero yo puedo replicar que esa sangre postmortem, porque el resto es premortem, la ha podido poner alguien. Esa es la primera salvedad. O sea, los signos ciertos de muerte, ninguno de ellos se puede poner de manifiesto con la imagen de la síndrome. El segundo punto que quería es que ningún cadáver emite este tipo de imágenes. O sea, ya puedes envolver cualquier cadáver. No está descrito a lo largo de la historia que se emita ningún, que el cadáver emita espontáneamente este tipo de imagen. No quiere decir que alguno con algunas condiciones particulares que se desconocen por el momento lo pueda hacer, pero a día de hoy esto no existe. El tercer punto, es que es el más importante, es que la explicación de la imagen que dan los forenses es debido a la rigidez post-mortem. Bueno, la rigidez post-mortem es un tema que está en relación con la cantidad de glucógeno que presenta una persona al morir. En realidad, en condiciones normales existe después de la muerte un momento de relajación absoluta y al cabo de las 3 horas empieza lo que se denomina la rigidez post-mortem, que dura aproximadamente unas 24 horas para después comenzar la segunda relajación y con ella la putrefacción del cadáver, que es a las 48 horas aproximadamente. En el caso de Jesucristo no tenemos parangón para decir qué tipo de rigidez puede tener, porque influyen, uno, el ayuno que ha tenido previo, el traumatismo previo que ha sufrido, la sudoración tan abundante que ha tenido, el politraumatismo, el sangrado. O sea, hay muchos factores que indican que puede tener una rigidez importante, y hay otros factores como la temperatura ambiente, por ejemplo, o la deshidratación asimétrica, porque está en posición vertical, sería distinta en la porción superior que en la inferior, más hidratación tendría en las piernas que en los brazos por la posición vertical, y por lo tanto el determinar exactamente qué tipo de rigidez, si es intensa o no lo es muy complicado, porque no hay parangón, o sea, no hay comparación. Y no, y hay datos que indican que puede ser intensa y hay datos que indican que puede no ser tan intensa. Lo que todos estamos de acuerdo es que fue precoz, por lo menos a los 20 minutos. Entonces, el cuarto elemento, también más importante incluso que el anterior y que los forenses yo creo que no quieren tenerlo en cuenta, porque quieren convertir a Jesucristo en una estatua nada más morir, y que esa estatua después es la que refleja la imagen de la síndrome. Entonces yo lo que digo es que eso no es posible, porque ese cadáver ha sido manipulado. O sea, cuando uno muere, al relajarse, y de hecho si nos vamos al Evangelio, pues dice que Jesucristo, dando un fuerte espíritu, inclinó la cabeza. Inclinar la cabeza quiere decir que se relaja. Se relaja quiere decir también, pues, que el cuerpo desciende por completo, como está descrito en algunos crucificados, que la cabeza alcanza la altura de los omóplatos y que las rodillas se hiperflexionan. Bueno, pues esa situación es la que no coincide con la que hay en la síndrome, pero por una razón muy sencilla, y es que después es manipulado el cadáver. Se le cae, probablemente la boca de Cristo estaría abierta por la relajación, por la caída de la mandíbula, ¿no? Y después hay que bajar el cadáver, hay que transportar el cadáver y hay que depositar un cadáver. De manera que la manipulación que ha habido en el cadáver ha sido enorme. Por lo tanto, hacer afirmaciones de que la postura corresponde a una persona crucificada exactamente es una afirmación que no es correcta, ¿eh? No tiene en cuenta esa manipulación. Les voy a contar una anécdota. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero creo que es importante. No, sí, tiene tiempo. Sí, adelante. O sea, hay una anécdota muy interesante que me parece muy interesante traerla a colación, y es que un matemático, Abraham Wald, es un matemático húngaro judío. En la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo que emigrar a Estados Unidos. Es como los cazabombarderos ingleses y americanos, pues volvían a las bases, pues medio volvían, y la aviación alemana, la Luftwaffe, era buenísima, pues tenían un problema con la aviación aliada. Y entonces querían saber cómo poder reforzar a los aviones que volvían a las bases. Entonces, determinadas personas, pues todos los aviones que volvían, pues veían dónde estaban los impactos de proyectiles, pues para intentar llegar a una conclusión de dónde habría que reforzar los aviones. Entonces, los que volvían, pues tenían los impactos sobre todo en los extremos de las alas y en la cola del avión. Entonces, todo el mundo llegó a la conclusión de que las partes que había que reforzar del avión eran donde recibían los impactos. Y este matemático, Abraham Wall, dijo que no, que era todo lo contrario, porque estaba bien, o sea, los que llegaban eran precisamente porque podían llegar. Y entonces los que no llegaban y no había datos sobre ellos eran los impactos en donde no tenemos constancia, No sé si me explico. Sí, sí. Se reforzaba las partes de los motores y las partes ventrales del avión en vez de las zonas de los impactos, que todo el mundo se puso en contra, pero al final le dieron la razón. Entonces aquí, y es lo que se denomina, y ahora utilizan mucho las empresas, el sesgo de supervivencia. O sea, el creer que el superviviente, pues hay que reforzar los supervivientes. Y aquí está habiendo un sesgo de mortandad. O sea, aquí, como la ciencia no tiene experiencia de que los muertos resucitan, y como a veces los cristianos y los católicos nos quieren, está muy bien meternos en el ámbito de la ciencia, pero queremos ser tan científicos que estamos analizando un objeto que igual se sale fuera de la ciencia. Entonces, si queremos mezclar la fe con la razón, la fe con la ciencia, lo que jamás puede decir un científico católico, si quiere ser creíble en el mundo anglosajón, es que esa figura está viva, porque implicaría hablar de resurrección, y la ciencia no admite ese concepto porque no tiene experiencia de ella. Y entonces hay un sesgo de muerte. Jamás un científico va a admitir que está vivo. Y esto es lo curioso y admirable, y esto es lo que la novedad que admito yo, que yo no digo nada. Y lo único que digo es que la imagen somática es de una persona viva, nada más. Entonces esto añade un problema más a la interpretación de lo que está pasando, porque hay signos de muerte, y a la vez, por la sangre post-mortem, y a la vez y posterior a los sangrados, una imagen somática que me presenta a una persona que está viva. Y entonces esto complica todavía más, desde el punto de vista científico, la interpretación. Desde el punto de vista de la fe, pues como ha apuntado su compañera, pues efectivamente, o sea, si ya queremos sacar alguna conclusión, pues si se demostrase que realmente esta prenda cubrió realmente el cuerpo muerto de Jesucristo, yo lo sí que me atrevería a afirmar, en ese supuesto, de que se trataría la primera foto de la resurrección. Bueno, casi nada. Así que, bueno, todavía queda, me imagino, mucho por escribir, por investigar, ¿no? Sobre todo después de esta novedad, entre comillas, pero bueno, sí que surge algo diferente a lo que se ha creído hasta ahora. Nos quedan 5 minutos. Bueno, no, ya 3. Si quiere decir algo a nuestros oyentes o los que nos están viendo, adelante como despedida. Sí, no, pues como resumen, yo insisto, o sea, yo lo único que aporto es que la imagen se corresponde con una persona viva, y que la explicación que se ha dado hasta ahora de la rigidez post-mortem no cuadra. Lo siento mucho, pero no cuadra. Más aún, después del análisis de la imagen, al pensar que estaba viva, porque he llegado a pensar en algún momento, digo, pues igual la cabeza estaba viva y el resto estaba muerto, o sea, en mis comienzos, pero digo, esto es imposible. Entonces, la imagen en conjunto, después de haber hecho también pruebas con varones entre 30 y 40 años, que les he pedido que se levanten desde la posición de tumbado con una sola condición, y es que se tapen los genitales, pues hacen el mismo gesto de incorporación que está presente en la imagen de la síndrome, que es una pequeña flexión del cuello y una semiflexión asimétrica de las rodillas. Porque lo que creo que está pasando es que hay un primer momento en el que se incorpora, se produce la imagen y desaparece el cuerpo. Alguno me ha dicho, los cuerpos resucitados no interaccionan con la materia, y yo digo, ¿y por qué no? En el mismo evangelio, y ahora vamos al campo de la fe, aparece, bueno, campo de la fe y campo histórico, porque los evangelios son textos históricos. Jesucristo interactuaba con la materia, decía, meted los dedos en mis llagas, incluso tocaba, comía y hablaba, interactuaba con la materia, eso sí, pero guarda un cuerpo glorioso que también no estaba dentro de las leyes de la gravedad, porque de hecho atravesaba paredes, aparecía y desaparecía a su antojo. Entonces, hay un detalle de la síndrome que es interesante, que no lo hemos comentado porque no tenemos imagen de ella, pero y es que la intensidad de la imagen ventral es la misma que la intensidad de la imagen dorsal. Por lo tanto, este pequeño movimiento no puede estar apoyado, o sea, el cuerpo no debió de estar apoyado cuando se produjo contra la losa, sino que debe haber unos pequeños milímetros de levitación, provocar ese movimiento de incorporación, y desaparecer, dejando esa imagen. Y esto lo digo desde el punto de vista de la fe. Pero, insisto, desde el punto de vista de la ciencia, lo único que hago es añadir un problema más, algo que todavía la ciencia no explica, ni la física, ni nadie sabe cómo se ha producido esa imagen. En realidad estamos ante un milagro, esa imagen es un milagro, como cuando la iglesia, pues cuando la medicina no explica el por qué se cura un tumor, pues después de haber preguntado a todos los médicos, pues la iglesia pues emite un juicio en el que dice, bueno, no hay explicación científica y puede tratarse a la virtud de Dios. Y aquí me parece, porque milagro es admirarse de lo que uno ve, pues la síndrome es para admirarse de lo que uno está viendo. Y en ese sentido puede tratarse de un milagro, sí. Pues se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Qué tema más interesante, y lo seguiremos de cerca porque me imagino que dará mucho que escribir, que investigar y que hablar. Y sí, bueno, nos despedimos y ya le seguiremos. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues nada, hasta el próximo programa, y aquí se acabó, aunque se nos ha hecho cortísimo. Adiós.